Stop Ska, el podcast oficial del festival más esperado de México. Dos escenarios, más de 20 bandas en vivo y la mejor actitud en un solo lugar. Non Stop Ska Radio. Bienvenidos a Non Stop Ska Radio, el podcast oficial del festival más importante de ska a nivel Latinoamérica. Mi nombre es Luis Alan Castro y me acompaña Leslie Carrillo, proveniente de Ska Place. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bien, Leslie. Pues, por fin se reveló el cartel completo del Non Stop Ska. La gente estaba esperando ya los nombres de las bandas internacionales. El Deagle se estuvo soltando como ahí información. La semana pasada tuvo una entrevista en Reactor y dio la sorpresa de que proveniente de Argentina venía Caramelo Santo y de Colombia Los Elefantes. Posteriormente tuvo una participación en Ska Place y se reveló la participación de Capone como las bandas internacionales. Pues el cartel viene bastante nutrido, se anunció que van a ser dos escenarios donde van a estar compartiendo talento nacional e internacional y una especie de carpa o tercera escenario donde va a estar alternando, va a haber películas, va a haber sound system, quiere darle un enfoque como más jamaiquino. Platicando en el anterior podcast, se anunció que acompañado de este festival se van a tener presentaciones en los diferentes foros como el Gato Calavera, el Foro Alicia, el 246. Ahora sí que va a ser una fiestota del ska. ¿Cómo va lo de las preventas y eso? Cuéntanos, Leslie. Pues mira, se divide en tres fases, ¿no? La primera fase está en $400. Al parecer todavía estamos en la primera fase, todavía alcanzamos boletos baratos, como nos gustan. Y todo es en pista general, ya saben, Palacio de los Deportes, 15 de octubre, empieza a partir de las 12. Y pues ya si no se ponen listos, les va a tocar pagar $500, ¿no? En la fase 3. Pero pues todavía estamos a tiempo con la fase 1, Alan. ¿Qué te parece? Sí, platicaba el Dils en la participación que tuvo que el festival lo quieren hacer como más incluyente hacia la gente y van a hacer una especie de activación donde vas a poder ir a comprar boletos físicamente, no solamente en las taquillas del Palacio de los Deportes, sino que vas a poder ir al Gato Calavera y estar ahí con la banda y platicar un poquito con el Dils, echarte una chela, hacerlo como más, un contacto más cercano, ¿no? Se anunciaron, pues las bandas son bastantes. Tendremos un pequeño enlace con nuestra reportera que fue ahí a la conferencia al Plaza Condesa. Y vamos a escuchar un poquito de lo que va a estar sonando ahí el 15 de octubre. ¿Qué vamos a poder escuchar, Leslie Carrillo? Pues bueno, por lo pronto nos vamos a ir con algo de Mad Caddies. Ellos son norteamericanos. Y pues les dejamos con esta rolita que se llama I'm So Alone. Estás escuchando Non-Stop Ska Radio, no te despegues. like you. So get up, get up, get out of your chair. Hold your head up high and cut your hair. I know what you're thinking, but you just got to do it. Whatever fits your fancy, get right to it. Continuamos en Non-Stop Ska Radio. Acabamos de escuchar un tema de Matt Caddy. Y tenemos, bueno, para que nos platique un poquito de lo que fue la conferencia de prensa hoy del festival, nos acompaña en la línea Viridiana Bustamantes. Ella es reportera de Ska Place y nos va a dar un poquito, bueno, nos va a platicar sobre las bandas que se agregaron ya al cartel y los escenarios, cómo estarán conformados. ¿Cómo estás, Viri? Hola, Alan, bien, gracias. Un saludo para los que nos están escuchando. Y pues sí, como lo comentas, hoy se llevó a cabo la conferencia de este ansiado festival, Non-Stop Ska Music Fest. Y la verdad, con varias sorpresas, ¿eh? Con varias sorpresas. Como se ha contado antes, el festival va a estar dividido en escenarios. Va a tener dos escenarios principales. Estos dos escenarios se van a instalar en el Domo de Cobre. Ahí es donde se van a estar repartiendo como las bandas más importantes que van a encabezar este festival. Y se comentaba que se va a instalar un tercer escenario en la parte al aire libre, en uno de los pabellones del Palacio de los Deportes, donde se van a estar presentando diversas propuestas de grupos no tan conocidos, pero que están presentes ya en la escena. Y se comentaba también que se va a instalar una plataforma. Esto va a ser en la puerta número 5 y en ella vamos a poder disfrutar, bueno, nosotros y los que nos van a estar acompañando por ahí, de algunas proyecciones de películas importantes relacionadas a esta escena. Y también se comentaba que va a haber por ahí la participación de algunos DJs, de algunos sound systems, para que la gente, pues si no le gusta alguno de los grupos que está en los escenarios principales, se puede ir a dar una vuelta por ahí, por los escenarios que van a estar ahí alrededor. ¿Y qué más? Ah, mira, también nos comentaban algo que fue una gran sorpresa para todos. Fue que como invitado especial de ese día va a estar una leyenda, Richie Ramone, ex baterista de Los Ramones. Va a visitar la ciudad con su nueva propuesta musical. Y la verdad, era, no sé, fue una gran sorpresa para todos. Va a haber, el festival va a estar lleno de grandes exponentes, y que este personaje se sume al cartel y le ponga ese lado de punk al festival, la verdad, era como la cereza del pastel ya para este festival. Y qué más te comento, que la organización nos comentaba que se esperan alrededor de 10.000 personas, un poco más. Entonces, pues queda abierta la invitación a nuestros amigos. La verdad es que el festival está puesto, les está dando un cartel hermoso con grupos que la verdad son legendarios en esta escena. Y bien, la verdad, te digo, fue una conferencia que nos dejó un gran sabor de boca con lo nuevo que se viene para el festival. Sí, entre esas, bueno, de esas sorpresas, ya se anunció en este año, bandas legendarias como The Scatolites vienen con un disco nuevo. Bien, hay que hacer como el paréntesis de que si no son la alineación original, pero pues siempre se van a tocar temas como Freedom Sound, que son bastante aclamados por el público. Viene de Selector. The Selector viene después de. Viene por pisa por segunda vez, suelo mexicano. Después de que tocaron en una de las despedidas de Escape. Y les fue un poquito mal porque fueron teloneros de esta banda española. El público mexicano espera, pues, ahora sí que recibirlos de otra forma. The Selector había anunciado en esa ocasión que era la última vez que visitaba a México. Pero pues la neta, qué chido que el Non-Stop Ska pudo lograr que se sumara al cartel. Tú tienes ya todas las bandas que van a integrar. Digo, ya está circulando en redes sociales el cartel completo. Pero pues ahí vemos como varios nombres de bandas mexicanas conocidas, ¿no? ¿Tendrás ahí como el datito, Piri? Sí, con lo que respecto a lo que comentas de la vista de Selector y de hecho de Scatolites, se comentaba mucho en esta conferencia que la verdad en visitas anteriores de estos dos grupos habían tenido desafortunadamente pues muchos problemas, en realidad cosas que no deben de haber pasado en sus visitas y que desafortunadamente en ese momento dejaron un mal sabor de boca para las agrupaciones visitar este país. Fue eso, lo de Escape me parece hace, no sé, 10 años, un poco más. Entonces yo creo que en ese entonces la cultura del movimiento ska estaba como un poco menos hablada, menos reconocida que hoy. Entonces nos comentaban los organizadores, el organizador, sí, que fue un poco difícil convencer principalmente a Selector por esta situación, pero que, pues mira, afortunadamente se dio la oportunidad de nuevo de que pisen tierras mexicanas y nosotros encantados de que los traigan. Y con respecto a lo de las bandas mexicanas, pues eso también es algo padre de este festival que apuesta por presentar exponentes grandes, reconocidos, que tienen trayectoria de hace muchos años, y también bandas mexicanas que tienen trayectorias muy largas y también unas que tienen pues un poco menos tiempo, pero también le están pegando con todo y se hacen presentes en este festival. Del lado mexicano tenemos al inspector, a Tijuana No, a Los de Abajo, a la Tremenda Corte, y hoy anunciaron que se suma al cartel la participación de la Sexta Corte. Entonces, también ahí se comentaba que fue agregado de último momento, pero que es una participación que la verdad también se espera que prometa mucho. Sí, pues la Secta siempre regala unos shows bastante poderosos, pues ahí siempre están como viejos conocidos. Yo estaba checando que vienen las propuestas de reggae, vienen los Aguas, una banda bastante interesante. Están los Super Dupers, los Supersónicos Ska, que también es una banda ya vieja, pero pues que ya tiene un reconocimiento ya en la escena. Pues muchísimas gracias, Viridiana, por darnos el reporte de lo que fue la conferencia, de lo que se vivió allá en el Plaza Condesa. Y vamos a escuchar un poquito de lo que se va a estar sonando este 15 de octubre. Leslie Carrillo, ¿qué vamos a tener? Pues nos vamos con algo de Los Pies Negros, que se llama Rudy. We'll be right back. Continuamos en Non-Stop Sky Radio. Acabamos de escuchar algo de Los Pies Negros. Ya tuvimos el reporte de lo que fue la conferencia. Pues es un festival bastante interesante. Se habla de no solamente un solo concierto que dura un día, sino de una semana completa dedicada a la cultura ska y esos ritmos jamaiquinos que tanto nos gustan. Entre los nombres que no figuran en el cartel y que van a estar son bandas que llevan bastante tiempo trabajando, como es ese Trigo de la Muerte, como lo llamaron ellos, donde encabeza Diego Trejo, Curado, y los de Podridos también estarán por allá. Que ese mismo día se va a estar celebrando en el Monumento de la Revolución algo que se llama Ink Fest, que estarán directamente ahí, alternando con las Bloody Benders. Estaban comentando que ya se viajarán directamente desde el Ink Fest, casi casi van a agarrar un camión y se van a ir todos juntos al palacio. También hablaban sobre los viajes. Aunque el festival no tiene viajes oficiales, ya se están presentando en diferentes ciudades: Querétaro, Guadalajara, Monterrey. Me parece que también Toluca está sacando como sus propios viajes para venir al festival. Digo, es una oportunidad única, creo que va a haber, de poder a ver a bandas, ¿cuántos, ¿no?, están esos viajes, Alan? Pues fíjate que está variando bastante, ¿no? Yo vi uno que va a salir de San Luis Potosí y está en alrededor de $850 y ya te incluye tu boletito, ¿no? Entonces está chido que te puedas venir como con toda la banda que le late la misma música, vas echando una chelita. Y ahí conociendo más gente. Chiste es empezar, ¿no?, desde antes, ¿no? Llegar chido. Ya llegas bien entonado a la fiesta. Porque pues al fin y al cabo es una fiesta, ¿no? Es un festival. Hay que echar mucho. Pues mucho drink. Pues mira, el cartel completo quedó integrado de la siguiente manera. Lo encabeza los Scatalites, vienen también de Selector. Inspector figura entre los headlights o las cabezas de cartel. Viene Matt Cadiz, también viene bandas como The Toaster. Los Escarnales, es una banda que pues también tienen como bastante aprecio por acá. Los de Abajo, el Tijuana No, el Off Control Voodoo. Army, los Voodoo Club. El King Hammond también va a estar ahí echando pues bastante un buen cotorreo. Ya por la parte nacional pues está la Tremenda Corte, La Royal. Va a estar los obviamente los Out of Control Army. Sí, también ahí anda el proyecto. Obvio. Del Deal, dobleteando ese día. Pues ahí va a estar echando buena onda. Pues para la parte de Centroamérica pues viene como bastante bien representada. Viene la Milicia. La Milicia, recordemos que tuvo ya una participación en un Vive Latino pasado y les fue pues bastante chido. Entonces piensan volver a repetir el éxito aquí en tierra mexicana. Los elefantes también tuvieron la oportunidad de venir aproximadamente hace un año. Estuvieron de gira aquí en México. Se presentaron en el marco de la Feria de las Culturas Amigas. Ahí estuvieron tocando un poquito en el Zócalo de la Ciudad de México. Y vienen presentando un nuevo álbum. Me parece que ya está de descarga gratuita ahí en sus redes sociales. Igual para que se puedan acercar a esta propuesta de los elefantes. Van a estar los Furios. También van a estar ahí, van a andar tocando el Big Mandrake, el proyecto Hugo Lobo, es el proyecto del trompetista de los Fabulosos Cadillacs, también va a estar pues ahí echándose un palomazo, yo creo. Bueno, vienen en el marco de que en octubre se presentan los Fabulosos Cadillacs en la Ciudad de México. Y pues despuésito también, del Non-Stop. Y van a estar como aprovechando para también traer sus proyectos alternos. Recordemos que está Flavio, tiene un proyecto, también está Hugo Lobo. Y me parece que también el proyecto de Capone le pertenece a los Fabulosos Cadillacs, a integrantes. Entonces pues va a estar como bastante interesante esa parte. Pues vamos a despedir esta edición de Non-Stop Ska. Las preguntas que pues casi siempre, ¿no? Los precios ya les dijimos cómo va a estar. Hay bastante transporte para diferentes ciudades. Acérquense ahora sí que con su tour de confianza. ¿Y qué vamos a poder escuchar, Leslie Carrillo, para despedir esta emisión? Pues ya para despedir, vamos a escuchar a los Voodoo Glow Skulls con una rola que se llama Steady As She Goes. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues no se despeguen, estamos en contacto en Non-Stop Ska Radio. Always had to score the eye of the storm. loyalty and it's all for the men. We paid our dues and this is what we get. There was a time when we were family. We looked after you and you looked after we. We flew your flag and defended it. But like a blind man you just ignored it. Podcast oficial del festival más esperado de México. Dos escenarios, más de 20 bandas en vivo y la mejor actitud en un solo lugar. Non-Stop Ska Radio.